Hola, buenos días, mis alumnos de primer año. Nuevamente comenzamos nuestras actividades escolares. Ustedes se inician en el bachillerato con nuevas, me imagino yo, con nuevas preguntas, nuevas inquietudes sobre qué va a ser, qué vamos a trabajar. Y bueno, vamos a explicar el plan de evaluación. Se lo voy a hacer de manera breve. Luego, cuando estemos en forma presencial o en el video, se lo aclararé más. Vamos a trabajar en este plan, en este nuevo primer momento pedagógico de castellano, con dos objetivos. El primer objetivo trata sobre el lenguaje y lengua, y el segundo objetivo sobre el proceso de la comunicación. ¿Qué es lo que vamos a trabajar realmente? Bueno, vamos a ver, diferenciar lo que es el lenguaje de la lengua, el habla, para qué nos sirve, qué funciones cumplen dentro de la sociedad. Y en nuestra estrategia de evaluación vamos a comenzar con el contenido realizado en el cuaderno. Eso va a tener ponderación. Vamos a tener algo que no habíamos hecho antes, pero que vamos a experimentar ahora, que se llaman ejercicios previos. ¿Qué son ejercicios previos? Que yo les voy a colocar una pregunta cuando les haga el contenido por video, y ustedes, al venir a clase, me la van a responder. Es decir, debe de estar ya. Su respuesta va a ser breve y también va a tener una ponderación, además de la estrategia, vamos a decir, de lo que ustedes van a desarrollar como trabajo base o principal. A medida que vaya pasando el tiempo y nos vayamos conociendo, vamos a ir aclarando todo en relación a lo que es el plan, los contenidos, lo que vamos a desarrollar. En el segundo objetivo va a ser el proceso de la comunicación, cómo nos comunicamos, qué elementos tiene este proceso, y tiene el mismo mecanismo. Vamos a tener revisión de cuadernos, ejercicios previos y nuestra evaluación base o principal, que es la que tiene mayor ponderación. Buenos días, espero que la pasen bien. Luego los explicaré con más calma cada una de estas estrategias, cómo la vamos a realizar, y que bueno, iniciemos con buen pie. Gracias.